Con algún síntoma, por eso bueno, apareció como sospechoso y las autoridades han decidido que hoy no haya actividad en toda la municipalidad de Santa Rosa, de Tuay. Para charlar un poquito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Iván Cisneros, delegado de ATE. Iván, Pablo Cucharini te saluda. Buen día. Buen día. Ah, de UPCN sos. Sí, mirá actualmente vos. Soy delegado de UPCN. Bueno. Perdón por el error, así que lo corregimos al aire entonces. Delegado de UPCN, Iván Cisneros. Iván, bueno, contanos, a ver, ¿qué información tienen ustedes? Y nosotros recibimos de parte de nuestro jefe directo, que es el secretario de Obras y Servicios Públicos, Matías Mario, un mensajito como para poder ir organizando a los compañeros para que hoy no tomaran tareas. Por lo que usted explicaba recién, de que había... un compañero que aparentemente había dado positivo. Así que ante esa situación me puse y nos pusimos en campaña de comunicarnos entre nosotros para poder informar que hoy no se debía tomar tarea por la situación que informaba el jefe, ¿no es cierto? Ellos tenían esa información, entonces era necesario comunicarnos entre nosotros para que nadie se acercara al corralón y nos quedáramos todos en casa. ¿El trabajador es del corralón, el sospechoso de COVID? Tengo entendido que sí, que es un compañero de los que está actualmente trabajando en el grupo de trabajadores que está en el corralón. No está confirmado que haya dado positivo, sino que es un caso sospechoso por ahora. ¿Es la información que manejan ustedes también? Y nosotros lo tenemos así. Supongo que la información real la debe tener salud, por el hisopado, por las reacciones que ellos hacen y llegan a esa conclusión. Iván, te iba a consultar, ¿no hay actividad en todo el municipio hoy acá de Tuay? En los dos corralones no se tomó actividad. Y en la parte administrativa solamente unos compañeros que deben haber sido convocados puntualmente para que, digamos, que la municipalidad funcione, pero de forma restringida. Claro. ¿Y la información se la bajó a usted directamente un funcionario público? ¿No hubo una comunicación oficial con un comunicado que le llegara a todos los trabajadores del municipio? ¿Cómo fue? A mí me llega directamente de mi jefe, ¿sí? Que es el secretario de Obras Públicas. Después ellos en paralelo han ido haciendo eso, sí. Ajá. Porque tengan en cuenta que somos muchos empleados y hay distintos sectores, entonces hay que organizarse, ¿me entiendes? Sí. Es una cuestión, por una cuestión de cómo se organizan. El municipio ha sacado una resolución o un informativo avisando de que hoy el corralón no trabaja y por las razones. Pero ¿Y la medida es por 24 horas únicamente, por ahora? Por ahora sí. Yo recién estuve en contacto con Matías Mario y preguntándole a ver si había alguna novedad. Y me dijo que estaba todo tal cual, así que no sé, durante el día, supongo que en el lapso del día iremos a estar en contacto si algo cambia. Claro, los únicos que están trabajando son los servicios esenciales de la municipalidad, eso está confirmado también así. Sí, recolección domiciliaria no salió a trabajar, que eso es parte del corralón, que también está dentro de lo que es esencial, que fue una de las cosas que antes de yo empezar a comunicárselo a mis compañeros, le pregunté al jefe, como para no errarle, ¿no? Claro. Entonces, del corralón, de la ruta, que somos lo que es carga pesada y liviana, y lo que es recolección de residuos de todo tipo, domiciliario, y lo que es residuos especiales, que es lo que saca el vecino a la vereda, no trabaja nadie. Claro. En el corralón del centro, que es lo que es la parte de obras públicas, también, porque eso le pregunté, y me confirmó de que no tenía que asistir nadie. Y en la parte administrativa, creo que solamente algunos compañeros están trabajando. Está bien. Bien, Iván, queríamos tener más o menos cuál era el panorama a raíz de este caso sospechoso que apareció de un trabajador del corralón. No sé si querés agregar algo, si no, gracias. sí, solamente digamos que nosotros estamos expuestos a, por nuestra tarea estamos expuestos, digamos, a el contacto, estamos al aire libre, nos movemos de un lado para el otro. Mi respeto para el compañero y para los compañeros que puedan haber estado en contacto. El cuidado para él y para la familia, porque en esto, más allá de ser compañero de trabajo, también nos conocemos, se conoce a la familia, a la mamá, a los hermanos, al papá. Entonces, hay una relación que va más allá, digamos, de lo que es lo laboral. Entonces, ser cuidadoso con eso para poder cuidar al compañero y cuidar a la familia totalmente. Iván, ya que haces mención al trabajo riesgoso que tienen en este momento de la pandemia, ¿tienen los elementos necesarios para la protección? ¿Se los brinda el municipio? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Vamos teniendo, nos van proveyendo de guantes, alcohol y de todo lo que vayamos necesitando y bueno, se sale a trabajar. Claro. ¿Sí? Acá lo único que es atípico es, digamos, esta pandemia que nos hace trabajar en que más allá de todos los cuidados que uno tiene, no estás exento de que te toque. Entonces, por eso recién decía lo del cuidado hacia el compañero y mi respeto hacia él, porque todo y cada uno de los que trabajamos allá es una parte de la laboral y después tenés la otra, la parte familiar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros si bien confluimos en el mismo sector o en el mismo lugar físico, cada cual tiene su sector ahí dentro, ¿me entiendes? Pero cada cual tiene sus distintas funciones, sus distintas tareas, pero somos un grupo de trabajo. Es un grupo humano de trabajo. Entonces eso es lo que quiero, ante esta situación, resaltar, de tener ese cuidado con la información que uno por ahí da o como sí. Uno se sensibiliza con las personas, ¿no? Sí, uno no quiere contagiarse de esto, no se va a contagiar a propósito la persona, claro. Porque va a cuidar también a su familia y a sus seres queridos. Iván, muchas gracias por estos minutos con Quermes, gracias. Muy bien, gracias a usted, buen día. Bien, Iván Cisneros, delegado de UPCN en el Corralón. Acá de Toay apareció un caso sospechoso y por ese motivo todas las dependencias municipales de la ciudad de Toay permanecerán cerradas por 24 horas.